Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Oh, Pepa, dos semanas llevo sin fumar. Dos semanas. Estás más cerca del beso de tornillo. Estoy ya. Más cerca del beso de tornillo. Y además hay una cosa que me estoy dando cuenta, y además ahora mismo me doy más cuenta porque tengo los auriculares puestos y es auténtico, que la voz la tengo diferente. Tengo la voz más más aguda, menos grave, digamos. Más sexy, yo diría. No, más sexy, no. Bueno, no sé. Pero que me la noto más juvenil. Es una pasada. Menos así. ¿Sabes? Sí, menos a Constantino Romerizada. Exactamente. Tengo voz. Oye, hablando de Constantino Romero, yo quiero desde aquí mandar un gran beso a la familia de Jordi Estadella, uno de los grandes de la radio que nos ha dejado esta semana, nos dejó ayer por la primera hora de la mañana. Y bueno, en fin, nada, Jordi, que con lo que te queríamos todos, te vamos a recordar siempre a través de todo lo que has hecho en la radio y en la televisión. Además, desde estos mismos micrófonos de Radio Nacional, estaba en Protagonistas cuando Del Olmo estaba aquí en Radio Nacional haciendo el Tito Mediagonal. Fantástico, sí, pues sí, nada, me sumo a ese beso a la familia. Ha sido al mencionar a Constantino que me acuerdo sí, de Jordi, son, de hecho me estoy acordando mucho estos días. Bueno, amigos. Vamos a ello, vamos al cuento. ¿De qué va el cuento? El cuento se titula Las personas discretas. ¿Se lo dedicas a José María Íñigo? No, se ha notado mucho que no había título y lo he improvisado ahora. Ah, no tenía título. No me acordaba de ponérselo. He titubeado, digo. El cuento estamos vagos. Titula las personas discretas. Se ha notado muchísimo. Deja desde de que no fumas estás un poco disperso. La voz la tienes mejor, pero no sé. La voz la tengo más aguda y también hay que decir que el narrador de los cuentos para Ulises tiene... bueno, y todos los personajes han dejado de fumar. Claro, entonces todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado. Escuchemos ese cuento. Venga, vamos a ello. Hola, José María, que no te he dicho nada. Estoy aquí, no quería interrumpir. No quiero interrumpir para que no le quites tiempo. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello, va. Había una vez, en un país muy lejano, una joven muy hermosa y delicada cuyo nombre era Susanita. La joven Susanita, cantando siempre iba y su rostro continuamente mostraba una magnífica sonrisa. ¡Qué feliz soy! Susana llegó un día a la universidad y allí conversó con Arturo, su compañero en el aula. Hola, Susana. Hola, Arturo. Susana y Arturo, grandes amigos eran desde que iniciaron la carrera de Filosofía y Letras 3 años antes, y siempre estaban contándose sus vidas. ¿Sabes qué, Arturo? Dime, Susana. El otro día, cuando estaba en la facultad, vino a verme ¡Ay! ¡Jo! ¿Qué ha pasado? ¿Ves por dejar de fumar? ¡Oh! Se ha cortado, compañeros. Pepa. ¿Se ha cortado? Se ha cortado. ¿El cuento? Sí, ¿y ahora? No sé, creo que están... No se había pasado nunca. Oigan. ¿Sí? Juan Carlos y Pepa, ¿sí? ¿Me escucháis? Sí, escuchamos, sí. ¿Qué pasa? No se ha cortado el cuento. ¿Ah, no? Ni ¿no? es ningún fallo de orden técnico. ¿Ah, no? ¿Qué? Pues... simplemente hemos desconectado los micrófonos porque Susana y Arturo cosas importantes tenían que decirse. ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! Por supuesto, lo que yo tenía que decirle a Susana y lo que Susana tenía que decirme a mí era algo que solamente nos incumbe a nosotros y no a todos los oyentes de Radio Nacional de España. Y esto os enseñará, queridos niños y niñas, que la discreción es cualidad positiva y que en ocasiones lo que digáis a vuestros amigos no debe ser escuchado por nadie más. Aprended a guardar vuestros propios secretos. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. ¡Qué susto! ¡Qué bonito ha sido! ¡Qué susto me ha dado! ¡Pero qué bonito! O sea, no era un fallo. Han cortado para hablar entre ellos, claro. Entre los escuchantes. Pues oye, ojalá aprendamos de ese cuento algo, ¿eh? Sí, porque a mí me convendría eso. Yo a veces, de verdad, empiezo a hablar y no callo, ¿eh? De verdad. Muchas veces. Sí, ¿verdad? Y te he metido en líos a ti. José. A esta hora aproximadamente es cuando te pasa eso. Sí, sobre todo a esta hora hablo mucho. Hablaré menos para que puedas hablar tú. Jolín, Juan Carlitos, como siempre, un placer tenerte en este programa. Y sin fumar más. No me has preguntado si he tenido novias aquí, ¿eh? Es verdad, seguro que has tenido en Valladolid, vamos. Hombre, claro que he tenido. ¿Cuántas? Tres y un novio. En Valladolid, 3 novias y un novio has una tenido. Una época tontísima que pillé. Toma. Tontísima. Nada, pero fue una tontería. Buenos días. Corramos un tupido velo. Nos vamos a pagar y vámonos. Sí, un beso. Siempre me pareció a mí que... Bueno, en fin. Ya. Bueno, adiós, Juan Carlitos.